Lareli poco dorado, que de la plata cayó Cayó un cladelito. clarito, todo lleno de rocío, como te clarito, clarito, clarito. La madrugada se ahoga en los esteros del alto. El alba toro al aguato, el alba toro al aguato, viene sin pica ni soga. Humitos ponen en boga. Sueños de café colado, leche, cuentos, algarabía, ñengue que canta el arrañador, bueno, esto sí es. Me lo dedico de cacharro, de amor. Cuando juguemos al naipe en las orillas del Caipe, en las orillas del Caipe, yo tengo colchón de arena, pero no amargues mi pena con celo del bocono. Ella su suerte siguió, y yo seguí con mi suerte, por algo soy limón fuerte, que de la mata cayó clarelito colorado, que de la mata cayó clavelito, todo lleno de rocío, como te clavelito, clavelito, clavelito. Bueno. Este es el cacharro número 79. O sea que el próximo cacharro va a festejar sus 80 años. Recién escuchamos a nuestro adorado Simón Díaz con Clavelito Colorado. Empezamos un poco más tarde. El cacharro respeta mucho empezar tarde, porque si el programa anterior necesitó ese tiempo, como necesitó extenderse, parece que está perfecto. Lo que no nos parece que está perfecto es un sonido como la lluvia rara. Es así. Sí. Hay un sonido raro. Bueno, voy a ver si puedo intervenir. A ver si cambia algo. No, empeora. Bueno, es un poco, es así. Es así. A ver, otra prueba. A ver esta prueba. Bien, desapareció el sonido. Creo. Sí. Bueno, este es el cacharro número 79. Recién escuchamos entonces Clavelito Colorado del disco de Las Tonadas de Simón Díaz de Venezuela, 1974. Este cacharro va a ser bastante gritón. No me di cuenta, es como el inconsciente del cacharro. Hoy es así, es un poco gritón, un poco estridente, un poco así. Quizás por, no sé, por todo lo que estamos viviendo socialmente. Hay como unos envíos para ponerse un poco más gritón. Me di cuenta de eso, de que las canciones, muchísimas, tienen una estridencia que a veces se pone un poquito difícil de escuchar, pero bueno, traen cosas también. Así que va a tener 3 capítulos. Vamos a empezar con este primer bloquecito escuchando quizás mi banda favorita. Creo que es mi banda favorita, al menos de este año y del año pasado. Se llama El Diablo Asquerosito. Vamos a escuchar la canción El Mago. Sí, Clarita, no me escribas mientras estoy haciendo el cacharro. Gracias. No, mentira. Sí me puedes escribir, pero sabe que voy a tardar en responder. Vamos a escuchar El Diablo Asquerosito con El Mago. Y después vamos a escuchar Violento Cuando Uno Ama con Las Montañas de la Culpabilidad. Y después, una estrella del, ¿del qué? ¿Del jazz oscuro? Del ambiguo jazz brumoso japonés, que se llama Maki Asakawa. Y después nos vamos a ir a Suecia y vamos a escuchar a el hallazgo de la semana, el señor Leif Anderson, con Med Andra Ord. Remasterizada. Y después, ¿a dónde vamos a ir? Me gusta mucho el cacharro de hoy, tengo que admitir. Después de Suecia, vamos a ir a Irán. Vamos a escuchar una canción de Simin Ghanem. Ella es una estrella de la música pop y clásica de Irán y empezó a cantar a los 9 años. Está viva, nació en el 69. Empezó a cantar en la televisión de adolescente y en las competencias de canto de colegios, en el intercolegial de canto en Irán, ganó y vamos a escuchar su canción Golake Cheshat y después vamos a escuchar una cosa que me alucina, que se llama Un amor tan grande que niega su objeto, de este ser misterioso que es Gedalia Tazartes. Es un músico francés, de familia española, judío española. No sacó muchos discos. Se decía que hacía música concreta. Bueno, vamos a escuchar una pieza de él que me parece increíble, que es esta, la de Un amor tan grande que llega a su objeto. Y después vamos a escuchar otra pieza hermosísima que se llama El cuarto de Ana, de nuestro adorado Paul Arámbula. Persona muy querida por el cocharro, que ahora volvió a su tierra natal. Y vamos a empezar este cacharro gritón con el diablo asqueroso del mago. Con ustedes, mi banda favorita. ¿Cómo saber si te vois-tu? Je ne sais où elle m'emmène. Comment s'appelle cette rivière? Serais-je malade si je la bois? Comment s'appelle cette maison? Puis-je y dormir tranquille? Et comment s'appelle cet homme? Je ne sais si je puis l'aimer. Je ne sais si je puis l'aimer. Comment s'appelle sais si je puis t'aimer. Qué buena banda, tan buena que... Rangé au plus profond de mon être, entre la mensonge et malhonnêteté, je dissimule la canción. Au-dessus de tout soupçon, dans les liens esto es violento cuando uno ama las montañas de la culpabilidad. Le vertige semble avoir le loin de moi. Je rembobine la vérité. Et puis soudain, la citadelle de mensonge que mes mensonges se trouvent assiégés. Je suis alors arrivé seul au milieu des montagnes de la culpabilité. Quel coin c'est là? Ça. わかんないな。 セックスしますか？ うん。人間は好きなの？ うん、好きだと思うよ。 赤ちゃん好き？ うん。うん、怖いけどね。 一番好きな死に方ってどんなの？ そうね。やっぱり、寝たまま死にたいね。 どこだ？ どこでもいい。うん、どこでもいい、それは。 香水つけとく？ うん？ 香水つけとく？ うん、つけとく。 自分は女っぽいと思う？ 思わない。 思わない。有名になりたいですか？ 昔はそう思ったこともあったね。今、 銀行貯金なんかしてる？ ない。相手がいない。 売春婦になりたいと思う？ うん、時々思うね。 Alrika så granna ord för din ängel. Det är så röda dyrar för mig en dikt. En kvinner, en tanke kom på mig. روزی آمونی آمونی Una prueba de fuego a los oyentes con aguante. Thank you. película con el cuarto de Ana. Puro sofreni. Il corpo è spocano che andiamo poco da problema tu va zena star mosco coste nurca e se tu pece una piasca da si pucine ma con quelli che ti mi sono dice Mamo, sa to se bro. A kak vi stari sam vidjala i sam čula predstavar mene. I znate li stari je to zapakavala i vam šedu mi to dobro. приехал много-много дал на остров Бали один раджа. То имел одна единственная дочеря и много любича. Thank you. Sarà perché non ho mai sonno, sarà perché tu correvi sempre, e se ci fossi tu tornassi spaccherei in un lampo. Oh, chi sei? Sono una palla di fuoco, vado a 170. Mi sono rotta il tallone, non dormo più, non dormo più. Con la canzone del riposo. Felpa, come il suo corpo, corazón de la... Ahora entramos en la parte más... ¿Cómo decirlo? Más sabrosita. Menos gritona y más sabrosita del cacharro, que es este segundo... Segunda puerta que se abre. Thank you. con órgano del gueto 1971. bueno, y como hace mucho frío y son las 12 y 22. El único cacharro de amor. Un programa de radio donde escuchas a una persona sobrándose la nariz encima de canciones. Ok. Bueno, hay como otra hora entera de programa, pero hace mucho frío y siento que también hay que descansar, así que voy a guardar esta otra hora de programa para la semana que viene, para el cumpleaños de 80 del cacharro. Y voy a terminar, voy a editarlo ahora mismo. Y vamos a terminar con El hombre que yo amé, que es un hallazgo de la semana, definitivamente, porque es bastante increíble. Vamos a escuchar a Fredeslinda García Valdés, conocida como La Freddy, una cantante cubana muy increíble. Vamos a escuchar su versión del hombre que yo amé. Bueno, la Freddy cantaba mucho en bares hasta que grabó su primer disco. Ella era de un pueblo en la provincia de Camagüey, en Cuba, y a los 12 años se muda a La Habana, se hace cocinera, era una niña, tenía 12 y cocinaba, y un poco más de adolescente empezó a cantar en un bar que se llamaba el Bar Celeste. Y ahí fue vista por una persona que le ofreció cantar y actuar en el cabaret Capri. Y ahí se mudó allá. Y después, bueno, la adoptaron Meni Moreno, Celia Cruz, todos. Parece que era una leyenda de la noche cubana. Y vamos a escuchar su versión increíble de The Man I Love. Someday you come along, the man I love. You get it strong, the man I love. Pero hecha por la Freddy. Así que nos despedimos media hora antes con un hallazgo de la semana. Que hubo dos hallazgos de la semana en este cacharro. El hombre que yo amé, de Fredeslinda García Valdés. Directo desde Cuba para el mundo. No sé qué tengo yo, qué triste estoy. Las horas de dolor que larga su ojo no puedo soportar, las ganas de llorar. El hombre que yo amé, ya la perdí y nunca más podré amar así. Muy sola quedaré con el dolor de amarlo más. podría olvidar las horas tan felices que pasé. Cuando estuve entre sus brazos y mi vida le entregué con ansia. El hombre que yo amé ya la perdí y nunca más podré. Sola quedaré con el dolor de amarlo más. Y también sobre todo.